20 y 21, inclusive el 22, de Apocalipsis 3. Las elecciones, ahí está la iglesia. Pero es una iglesia que se ha mezclado ya en los últimos días. Es la fotografía de la iglesia de los últimos días. Una iglesia mezclada. Una familia de Dios que se ha mezclado. Y de ardiente pasó a fría. Y quizá eso, esa juntura hace tibia a la iglesia, indefinida. Ahora está en grandes conflictos la iglesia sobre la faz de la tierra, porque está sin definiciones. No hay a quien amar, no hay a para dónde irse. No entiende si los amores de la tierra son superiores a los amores celestiales. Entonces el Señor tiene que darle la alternativa. Y la alternativa es, bueno, iglesia, te doy la última oportunidad. Yo ya voy a regresar. Pero la última oportunidad es, si me abre la puerta para arder otra vez, para que haya comunión otra vez, para que me anhele, para que yo regrese encontrando una novia anhelante, una novia ardiente, no una novia tibia e indiferente. Y cuando el Señor presenta eso, estoy a la puerta y llamo, si alguno, trato personal, si alguno me abre, yo voy a entrar y voy a cenar con él y voy a tener relación espiritual con él y le voy a dar que se siente en mi trono conmigo, así como en mi trono, como yo me senté en el trono de mi padre cuando vencí. Esa es la definición para la esposa. Se la va a llevar a sentarse a su lado, va a regresar a los planes terrenos después con ella y va a tomar posesión del mundo. Pero antes le advierte, si te quedas tibia, novia, si no te define, yo te expulso. Yo te echo de mi presencia, no porque te aborrezca, al contrario, porque te he querido corregir y no has querido, porque yo anhelo amarte, pero ser amado. Yo no creo que haya tonteras en la tierra, a menos los que están fuera de sí, que se vayan a casar sin amar. Y ya la mujer les dijo que no los amaba y se casan. Imagínese usted. ¿Usted sabe el desastre que es que solo uno ame de los dos? Pues el Señor espera hacer arder a su novia. Y cuando está ardiendo, viene y la recoge y la sienta a su lado. Y se casa, es la esposa. Esas son las primicias. Corrección. Entonces él tiene que venir a levantar novia para ir al matrimonio. La viene a estar. Cristo fue el que se levantó primero de la muerte para ser glorioso, pues. Porque en el Antiguo Testamento hubo resucitados, pero no del tipo de Cristo. Pero cuando él regresa y levanta a los muertos en Cristo y a los vivos que van a ser esposa, vestidos de blanco, que lavaron sus ropas mientras estaban requeridos en amor, estaban al día. Porque si fuera de que nadie haya pecado o haya tenido defectos para hacer matrimonio en el Señor, nadie se iría a matrimonio. Pero se va a ir a matrimonio la gente que le fue fiel, que vio su ropa blanca, hermano, manchada a veces, salpicada a veces, pero que inmediatamente era limpiada. Y a la venida del Señor le haya con vestiduras blancas, no porque nunca hayan tenido manchas, pero al día. Por eso el Señor habla, no se ponga el sol sobre tu enojo, arréglate. Puede el Señor venir y encontrarte con tu ropa manchada y te va a decir, anda a lavarte allá la tribulación. Ahora bien, cuando los levanta como estos que oyeron la voz del 3:20 de Apocalipsis, los lleva levantándolos, si están muertos, pero se fueron de blanco al día, ardiendo, los levanta. yo quisiera que imagináramos esa escena. Levanta, el Señor desciende del cielo, fíjense. Baja del trono del Padre. No está en su trono. Entonces Él baja a buscar el trono de David, mesiánico. Pero viene a levantar a la novia, compuesta por muertos, los resucita, pero los resucita antes que los vivos que vamos a estar esperando. Ahora yo quisiera saber, ¿qué van a hacer los muertos mientras los levantaron antes, cuando todavía no se han transformado los vivos que se van a ir? O supóngase que fuera hoy, que el Señor vino, descendió del cielo, se quedó en los aires, levantó a sus muertos. Fuera hoy. ¿Usted qué cree que se van a estar haciendo los muertos mientras transforman a los vivos? Yo no creo que se van a ir a esconder a algún lugar. Yo no creo que vayan a estar... No, ellos se levantaron primero para dar testimonio. Como aquellos que levantó cuando Él resucitó, que era para dar testimonio a Jerusalén. Ahora, hay un espacio de tiempo entre los muertos resucitados, ya para ascender con el Señor, y hay un espacio para transformar a los vivos, que también estamos esperando, de blanco. Pero yo quiero que usted se fije, no va a ser suficiente para ser esposo estar de blanco. No pueden subir de blanco, porque les tiene el emblanquecimiento del vestido por la sangre de Cristo, porque el emblanquecimiento del vestido por la sangre de Cristo no es por méritos humanos. Pero luego después te ponen las justicias, las obras justas encima, te reviste. Ya no estás de blanco, estabas debajo del revestimiento, pero en el revestimiento está celeste. Y vienen los vivos. Vamos a estar ahí nosotros con nuestro traje diario, a lo mejor con mucho calor así como estamos ahora. Pero luego el Señor nos ve la vestidura blanca, a los vivos. ¿Cuántos saben que tenemos vestiduras blancas? Yo me recuerdo una vez liberando unos demonios, a una persona de demonios. El Espíritu gritaba, ¡ah, qué lindos vestidos tienen ustedes! Y nosotros nos mirábamos y no estaban muy bonitos, que digamos. ¡Ah! ¡Qué vestidos tienen! Decía el demonio. Y es más, decía el demonio, o los demonios decían, ¡ah! ¡Esos vestidos los tuvimos nosotros! Pero nos los quitaron y empezaron a llorar. Dichosos ustedes que todavía lo tienen. Ahora, fíjense, hermano, ese vestido blanco que nosotros no nos miramos, ahí lo tenemos. Esa vestidura la lavó el Señor con su sangre. Se revistió de blanco. Pero como eres de los de las primicias, que viene a recoger primero y que se van a casar, que van a ser esposa, deben estar alerta, deben estar preparadas con aceite, con luz, con previsión del depósito, para que cuando Él venga a la medianoche, los que estén listos entren. Usted sabe que listas entraron cinco, y no estando listas te quedaron cinco. Ahora, estas primicias presentadas a Dios son los seres celestes que no están siendo preparados aquí para vivir en la tierra. Son sin reproducción. Son una familia especial como novia, y luego pasan a ser esposa, se sienta al lado del Señor. Matrimonio completo, místico, con vestidos de lino fino, que son las acciones justas. Ahora, los que no tuvieron acciones justas, o sea que no guardaron su fidelidad consagrada, no los visten de lino fino y no se casan. ¿Y dónde se quedan? En la tierra. ¿Cuál es la invitación? Van a tener que lavar sus vestidos blancos para que se les vista o se les revista, pero ya no para el mismo rango. Por eso los manda a pasar días tribulacionales. Yo quiero hacer énfasis en eso, hermano. Yo soy de los que creen, por la palabra, que no todos se van a quedar en la tierra cuando Cristo regrese. Pero no todos se van a ir tampoco. Va a haber una selección. Los que se van a ir para escapar de lo que viene al mundo entero, tribulación, son aquellos celestes nada más, vestidos de lino fino. Fueron escapados de la hora que viene de tormentos al mundo. Y se van. No van a ser muchos. No van a ser muchos. Pero no van a ser. Son contados. Nombre. ¿Cuántos se van a ir? Y ya no se van a reproducir. Es un número fijo. Por eso, de esa novia, es un número que cuando entre el último, se la lleva. Ya no hay más. Pero, ¿qué pasó con los otros que estaban en esperanza, pero que perdieron el turno de matrimonio? Lo que va a pasar, sencillamente, que van a ir a lavar sus ropas. Van a ir a completar su preparación, como las cinco vírgenes fatuas. Fueron a proveerse de aceite. Fueron a arreglarse, volvieron a... Ya considerando que estaban preparadas. Pero tocaron y ya estaba cerrado. Ahora, ¿qué va a pasar con los que se quedaron afuera, hermano? Haga usted imaginación. Esto no es una historieta. Esto sí va a suceder. Por eso está hablando de turnos de resurrección. Ya se fueron unos santos, hermano, con cuerpo cuando Cristo resucitó. Esas son las primicias de Cristo. Ahora van a haber otras primicias. Las primicias que va a ser la esposa. Porque en el orden que viene ahora, aparte de aquellos que ya se fueron, que están allá, es que el Señor levanta a la novia. Nada más, de lino fino. Y se va a las bodas. Incuestionablemente. Ahora bien, entonces, ¿qué va a pasar? Que van a ir los ministros del Espíritu a entregar a la novia. Van a ascender. Por eso es que dice Pablo: yo me he comprometido a entregar a la novia como una virgen pura, la voy a entregar a otros ministros. Y así que la entregan, así que la dejan ahí, hermano, como cuando se fue Rebeca, se fue con el criado de Abraham, representando al Espíritu Santo, que la va a acompañar, la va a ir a entregar. Pero también la van a ir a entregar doncellas, dice. 7, número completo de ministerios primarios que van a ir a entregar a la novia. Y así que le entregan, bajan por órdenes del Padre para venir a tratar con el pueblo de Dios que se quedó a lavar ropa. Juan se asombró de eso, hermano. Vio allá en el cielo multitudes. Multitudes que no se podían contar. Ya ve que las primicias que se fueron sí se podían contar. Los que se quedaron a la gran tribulación no se podían ni contar. Ahora, al quedarse aquí en la tierra, Juan, cuando vio a las multitudes saliendo y que estaban llegando vencedoras al final de la tribulación, con palmas en sus manos, de vestidos blancos, ya listos, ahora sí. Pero ya no les pusieron lino fino. El lino fino eran vestimentas contadas. Y se las llevaron todos los que eran primicias. Y como al Señor ni le falta ni le sobra, cabalito, hermano, para el número. El Señor ya sabía que en el arca 8 iban a entrar. Y en un arca enorme. Miren, el Señor ya sabe. Y cuando eso haya sucedido de entregar a los ministros, a la novia, como cuando los del horno de Nabucodonosor, escapó Daniel, que es como figura de las primicias, no lo encontraron por ninguna parte, Y sabe usted que más adelante se sabe en el libro de Daniel que no lo hallaron a Daniel para echarlo al horno de 7 veces calentado, o sea, la tribulación. Figura. No lo encontraron. ¿Sabe dónde estaba? En palacio. Lo buscaron por todos lados, menos en el palacio. Y ahí estaba. Pero eso sí, a Daniel no lo metieron al horno, porque es tipo de la novia, que no va a entrar al horno de las 7 veces calentado. El horno 7 veces calentado, pero lo tiraron al foso de los leones. Antes. Fue preservado. Por eso el Señor nos preserva de leones de 2 pies. Ahora. Perfecto. Ahora ya está la tierra llena, y Juan lo vio, de millares de millares, de vestido blanco. Mire, mire hermano, ellos no entraron de vestido, sí de vestido blanco, pero manchado. Estaba tan manchado que no se veían ni blancos. Pero ahora Juan los ve nítidos. ¡Qué belleza de ropa! Blanca la ropa. Eran multitudes que no se podían contar, y con palmas en sus manos. Ustedes estaban llegando a la meta. Juan no los vio a ver si llegaban. Llegando a la meta, al monte de Sion donde está el Señor. Ahí está llegando multitudes tras otras. Eso asusta, hermano. Porque quiere decir que la inmensa, grande e inmensa mayoría van a atravesar todo eso por no lavar su ropa. Por eso me gusta mucho el verso último de este pasaje de 20, 21 y 22 del 3 de Apocalipsis, porque dice: el que tenga oído, oiga. Quiere colocarse, colóquese. No lo voy a meter a la fuerza. La cuestión es que ahora, en lo individual, tenemos la oportunidad de vestir de lino fino ahora. Pero ya en la tribulación, aquellos vencedores que muchos de ellos los van a degollar, y muchos van a ser humillados, y van a pasar todos los horrores de la tribulación y de la gran tribulación, ya no les dan lino fino, hermano. Los recibe el Señor, cómo no, pero ya está con su esposa, pues no va a poner otra. Entonces le dice: cómo no, sírvanme. Y yo voy a ser el que les vaya a enjugar toda lágrima, y van a estar conmigo en el reinado mesiánico. Pero son millares, pero lo asombra. Entonces le dijo el anciano: estos son los que vienen de la gran tribulación. Pero si son vencedores, pero si son de vestido blanco y no les veo yo ninguna mancha, si son los que van a entrar al reino mesiánico, sí, cómo no, pero vienen de la gran tribulación. Quiere decir que el Señor, cuando Juan los ve, ellos ya resucitaron, pues. Los muertos que iban ahí resucitaron, porque ya van vencedores. Va a haber un levantamiento, es otro turno. Usted ve, ya se fue la primicia. Se fueron primero las primicias de Cristo en la resurrección, se fueron las primicias la novia, y luego se va toda la cosecha para fuera de las tumbas después de la tribulación. Pero estos son levantados para ir a gobernar con Cristo en el reino mesiánico en la tierra. Ellos no se van al cielo ahí, y usted lo puede ver en la Biblia. La gran decisión ahora es: tú vas a arder, o vas a permanecer tibio. Que el Señor dijo de eso, mejor sería que te pusieras frío, tal vez así te arrepientes de tanto frío. Pero ni eres frío, ni eres caliente, sino tibio, y yo te voy a vomitar de mi boca. A mí me suena que eso no es muerte eterna. A mí me suena que eso es, bueno, vayan a la otra etapa, a la lavandería de la gran tribulación. ¿Y en qué se van a lavar ahí? En la sangre del Cordero. Pero fíjense que muchos santos de la gran tribulación, lavados en la sangre del Cordero, van a ser muertos, van a ser perseguidos por la bestia, por el anticristo, y los va a vencer. ¿Cómo es que los va a vencer y son vencedores? Bueno, no quisieron entregarse al Señor que les ama ahora. Van a ser entregados a otro Señor que los va a sacudir de pies a cabeza. Y que en su misericordia el Señor manda a sus siervos, a lo Elías, a lo Eliseo, y manda testigos y dos testigos, y manda otros que van a testificar del Evangelio del Reino por toda la tierra. Pero qué terrible, hermano, qué triste. Ya no van a alcanzar la herencia completa. Yo tuve la oportunidad maravillosa. Yo fui llevado para allá también, de alguna forma. Y yo vi allá. Usted sabe que yo no puedo estarle arreglando un cuento. El Señor me va a juzgar un día. Yo fui arriba. Yo no voy a decir que en cuerpo. Pero yo vi allá arriba cuando la tierra estaba yo allá arriba, en un barandal así, hermano, lindo. Tanto que cuando yo llegué allá dije, pero ¿cómo voy a estar yo aquí en medio de toda esta gente? ¿Qué vestidos más lindos tiene? Y entonces vi yo que iba, y yo ya lo tenía, no me había dado cuenta. Así. Yo sentí cuando ascendí. Y cuando arribé allá, y había personas, van a sonreír en una gran estación, hermano, que jamás he visto en la tierra, de vestiduras resplandecientes, con cintos dorados, y no eran ángeles, a lo menos yo no vi ángeles, ahí no tenían alitas. Y me sonreían y me sonreían, y llegaron allá al vehículo espacial con que yo llegué. Así me lo pusieron a mí, yo no sé. Yo no creo que vamos a ir en platillos, pero yo le digo que de alguna manera me hicieron ver que yo llegué allá. Y se sonreían todos conmigo como que me conocían, me daban la bienvenida, me quitaron los cinturones del aparato. Y dije, pero ¿cómo me voy a bajar con esta? Cuando me vi, si tenía mi cinto dorado y blanco. ¡Aleluya! Y me bajé. Entonces unos personajes me llevaron a un barandal. Vestidos preciosos. Yo no hallaba ni a quién mirar. Ahí estaba el barandal y era para ver un espectáculo allá abajo, hermano. Ya estaban los tambores para encender las luces del escenario, y yo mirando personajes ahí, hermano, como que miraba, bueno, mire para abajo, me están mirando, y voy viendo el globo de la tierra abajo, y lo fueron acercando. Y vi un personaje sobre la tierra, hermano. Fíjense que yo ya había ascendido como novia, parte de la novia, de las primicias. Y empezó abajo a saber qué cosas horribles, porque la oscuridad cayó sobre la tierra. Y ese globo, surge un edificio encima, en ruinas estaba, pero en ruinas. Hasta telarañas de allá, como que por telescopio estaba mirando. Derruido el edificio, horroroso, hermano. Pero ni en la antigua se ven edificios tan viejos. Y vi en la puerta del edificio que decía Magen David, en hebreo. Y que después supe que quiere decir Puerta de David, Estrella de David. Pero estaba destruida. Y entonces empezó un personaje que surgió sobre el globo, allá abajo. Yo mirando y extasiado, hermano. Y allá surge el personaje. Un Cristo maravilloso. Y estaba haciendo así, miren, sobre el edificio viejo. Hizo otro edificio precioso, que ni Blancanieves lo ha vivido. Se parecía a esas agujas para arriba, como de cristal. Y el personaje estaba congregando a toda la gente del mundo. Y estaban millares de millares, cubrieron todo el globo, como hormigas. Y dije, yo me bajo, eso está más lindo ahí abajo que aquí arriba. Con unas facies hermosas, con unos modales especiales. Dije, oh, qué maravilla, quería bajar a adorarlo. Pero no me dejaron, me detuvieron, hermano. Ya ni paracaídas tenía, ya hasta allá abajo. Y yo se lo estoy contando tal como lo vi. Y que no le cuento todo, porque allá me mostraron todo el Apocalipsis. Todo. De principio a fin. Y entonces, viendo ese personaje que yo quería adorar, entonces vi que estaba cubierto todo el globo de adoradores, como hormigas, y estaban postrados hacia la manera que se ora con la cabeza pegada al piso. Todos. Ah, dije yo, como no estoy ahí. Se oían cánticos bellos. Y como que pasó un tiempo y tiempo y se fue poniendo más oscuro, pero se veía el personaje luminoso. Y en medio de todos esos cantos y toda esa adoración, hizo así. Levantó las manos para arriba, se puso la mano aquí, se quitó la careta de una bestia. Le salieron uñas largas, el cabello y todo feo, y se descompuso la cara. Horrible, de garras en vez de manos. Y empezó a pisotear a todos los que lo adoraban. Acabó con todos, eran ríos de sangre. Ahí van a estar en esa conmoción. Familia de Dios que se durmió. No para perderse, porque hay una promesa aún para ellos. Dice, si tú amontonas hojarasca, si te duermes, si haces cualquier cosa sobre Cristo, sobre Cristo, va a llegar el día en que vas a ser probado y se va a quemar con el fuego, se va a probar tu obra y se va a quemar si es hojarasca. Aunque perderás todo, dice, pero tú mismo te salvarás, aunque sea así, como por fuego. O sea que van a ver salvados, arrebatados del fuego, así. Son ellos. ¿Por qué vienen de la gran tribulación? Porque la gran tribulación es la imposición del reino falso. Y va a imponer el reino mesiánico falso. Y van a ver engañados. Cristianos engañados ahí, hermano. No es al final cuando grita desde el cielo, salid en medio de ellos, pueblo mío. Bueno, están en Babilonia, cuando Babilonia está ardiendo, pero es pueblo de Dios. No dice pueblo vendido, no, pueblo mío. Hermano, estamos siendo receptores de una oferta. Escapa de lino fino. De otra manera, yo lo asimilo, y he estado usando mucho eso, asimilo que los que se van a quedar a la tribulación son a lo Noé. Escapados, como no, pero en la tormenta. Toda la tormenta atravesó Noé y su familia. Esa es la familia que atravesará la tormenta. Perfectamente. Salvados. Escapados. Pero usted se puede imaginar pensando que se va a romper el arca y se va para arriba el arca, ahora para abajo el arca y cogiéndose adentro y los animales ahí, ¿esa es una angustia? Claro, la fe adentro se imponía para saber que eso iba a salir adelante. Estuvieran más seguros, estaban, pero eso es una tormenta, hermano. ¿Qué no se iban a adorar en el arca? Bueno, una ola y tiró el arca hasta allá arriba, por allá cayó un adorador, por allá cayó el otro, pero salvos. En cambio, allá afuera la tormenta estaba ahogando toda clase de personas. Y ya no podían entrar al arca. Pero antes de eso, de los juicios acuáticos del arca, se había ido un Enoch que vivió agradando a Dios. Él no conoció el diluvio, novia. Yo le decía el otro día, cuando estemos llegando al cielo, es que es bonito eso. Cuando estemos llegando al cielo, ¿de dónde vienes? Van a decir allá, ya lo conté la otra noche. Ah, pues fíjate que agotado de la gran tribulación. Pero el otro que les preguntó eso, ¿gran qué? Gran tribulación. Y hubo pues, ya se lo habían llevado a él. No le dé un aplauso al Señor, te puede escapar. Yo le le contaba que en la figura de las opciones, el pueblo de Israel se dividió en dos. El que se quedó muerto en el desierto y nunca vio Canaán, pero era pueblo de Dios. Y el que llegó a Canaán siendo pueblo de Dios y que, aunque conoció el desierto acá, no se quedó allí. Y como todos tenían que morir cuando murieron, y allá cuando yo nunca conociste Canaán, ya no alcancé a llegar. Ahora estoy, pero estás aquí, vos estás. Ah, sí, pero a mí me dejaron en el desierto. En cambio, otros van a decir, ah, yo conocí Canaán. Si le van a preguntar a José o a Caleb, ah, no, yo vengo de Canaán. O sea que hay distintos despegues para ir allá. ¿De dónde irá a ir usted? Hermano, yo no quiero acusar a nadie, ni estoy haciendo dividir. Yo no sé de cómo está usted. Pero puede ser que si usted no vela, eso no es legalismo. Porque usted no va a velar para salvarse. Usted no va a hacer consagración para tener vida eterna. Eso se la dieron. Por la paga de Cristo, ¿no? Pero óigame. Usted va a ser requerido para agradar a Dios. Y la única manera de agradar es con fe. Por fe, le van a decir que no es así. Y usted va a decir que, va a sentir que hay una fe que le dice, sí, es así. Hay que consagrarse. Hay gente que dice ahora, no importa qué hagamos, ya estamos salvos, nos van a llevar. ¿A dónde nos van a llevar? Ahora, si usted cree la Biblia, como espero que la crea, usted no quiere ser de los que vienen de la gran tribulación, los que van saliendo de la gran tribulación al final. Salvos, cómo no, pero de la gran tribulación. En cambio, otros estarán llegando felices, porque fueron dignos, dice. Esa es la dignidad del vestido de lino. Fueron dignos de escapar a todas las cosas. No dice la Biblia, velad y orad para que seáis dignos de escapar de todo lo que viene al mundo entero. Usted no es digno para ganar la salvación. Esa la ganó el único digno, que se llama Jesucristo. Aleluya. Pero ahora que ya está en Cristo, le dicen, sé digno, vela, que no te sorprenda la venida del Señor y te tengas que quedar. Ya en la gran tribulación van a andar para allá, para acá, más allá y todo eso. ¿Y qué van a sacar, Juan? Escapar. Los va a escapar el Señor. ¿No escapó a su pueblo en el Éxodo? Pero escapó antes a la esposa de Moisés, esposa gentil que no pasó las plagas. Moisés es tipo de Cristo. Estaba bien resguardada ella. Van a ver en estos tiempos modernos gersonitas y eleazaritas. Gersonitas son los que se circuncidaron antes de volver el Señor a los juicios de la tierra, el hijo de Moisés, Gersón. En la posada se circuncidó o circuncidaron. Pero los eleazaritas son los que va a tener el Señor que escapar de la espada del faraón que viene. Porque quiere decir Eleazar, el segundo hijo de Moisés, escapado de la espada de faraón. Eso quiere decir. Usted tiene que analizar, hermano, si no será usted de los que van a ser escapados de la espada de faraón en los días tribulacionarios, o va a ser circuncidado antes y no conocer los juicios de Egipto. Yo le quiero hacer una palabra exhortativa. El faraón moderno va a ser lo mismo que el faraón antiguo. ¿Usted sabía que faraón se enteró que venía Moisés? Le dio audiencia. Bueno, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Bueno, usted sabe para acá y para allá, y juicio, y peleando, y demandas. Pero óigame bien esto. Faraón lo que hizo fue cargar a los hebreos en Egipto, dijo el pueblo de Dios, cargarlo con tareas para que no le pusieran atención a Moisés. Esa fue la manera de retener al pueblo más tiempo. Saque el ejemplo de hoy. Yo se lo digo con todo mi corazón. Cada uno reciba su parte. Hay pueblo de Dios esclavizado en Egipto. No son egipcios, son hebreos. Pero cargados por órdenes de Faraón para que no atiendan la palabra de Dios. Les pone cargas, les pone penas, si no es una cosa, es otra. Ya no pueden oír palabra de Dios porque no los abruma esto, los abruma lo otro, los afanes de la vida, lo que tienen que estar cuidando, lo que tienen que estar trabajando. Los anonada. Y ya no tienen tiempo de oír la palabra de Cristo en este caso. Y se van a rezagar, a menos que reaccionen. No caiga usted, hermano, en la trampa de que le pongan trabajos extra para no oír la voz de Dios. Y no me estoy refiriendo a que no trabaje, ni me estoy refiriendo a que no trate de allegar lo necesario para usted. Me estoy refiriendo, hermano, a que si usted va a cambiar por las ansiedades y afanes de la vida, oír la voz de Dios que le va a dar las últimas instrucciones, usted está perdiendo mucho. Está pagando muy caro por eso. Y es mejor despertar a tiempo. Bienaventurado, hermano, el que mejor no tenga nada para que no le estorbe nada. Yo diría que son esas bienaventuranzas a lo Lázaro, ¿verdad? Bienaventurado Lázaro, que nunca tuvo más que llagas, porque si no, no atiende la voz de Dios. Y cualquiera hubiera dicho, bienaventurado el rico que tiene todo. Pero por tenerlo todo, en esta tierra, olvidó buscar lo supremo de arriba. El que tenga oídos para oír, oiga. Todo trabajo, todo afán, toda riqueza que te enfríe del acercamiento a Cristo, deberías tirarla. A menos que te interese más. Porque todo lo que te enfríe de acercarte al Señor es trampa. ¿No ves que el Señor a veces tiene que inmovilizar a una gente para que le oiga? Gente comprada por Él. ¿No ves que el Señor tuvo que llevar a Israel al desierto a padecer sed y sol y todo eso, solo para hablarle al corazón? Porque cuando estamos abundados no oímos, hermano. Yo sé de cristianos que antes cómo oían la voz de Dios. Y vaya a verlos ahora, hermano. Ni caso le hacen, hermano. A usted, mucho menos al Señor. No le dan oídos. No tienen tiempo. Y creen que aquello que tienen es bendición. Pero la bendición de Dios no te aleja de Él. Si es una bendición multiplicada, terrenal, pero te aleja de Dios, ¿quién te la mandaría? Yo sé de una persona que le dijeron, mire, ¿usted es cierto que se va a dedicar a servir a Dios? Sí. Mire, aquí le traigo este trabajo. ¿Lo quiere? Y hasta con sonrisa diabólica. Trabajo fabuloso. Se quedó entre, ¿lo tomo o lo dejo? Y muchísimos mejor se quedan con eso. Voy a asegurar a mi familia, dice. Hasta mis nietos van a ser asegurados. Yo sé que hay gente ahora, grandes personajes de Europa, hermano, que querían asegurar hasta a sus tataranietos y de una vez cogían todo de un solo viaje en los puestos donde estaban. En Europa estoy hablando. Hasta los nombres se están dando ahora por la prensa. Julius Andreotti, mire qué nombre más feo, que se robó Media Italia y fue 7 veces jefe de gobierno. ¿Para qué quiere tanto? Ah, para asegurar a los hijos. Ah, no, pero mejor asegura a los nietos. Otro está acá. Ah, no, las tataranietos. Mejor yo no, que no pasen penas toda mi generación. El afán de esta vida. Bueno, mañana vamos a estar contestando preguntas, todas las que han venido, las otras que vendrán, de los temas que hemos tocado, contestando todas las preguntas, porque sí vemos las ansiedades que tiene el pueblo. En la mañana, 9:30. Pero ahora, yo quiero dejarle a usted la siguiente inquietud. Yo leo. He aquí, a mí me extraña eso, he aquí yo estoy a la puerta. Cristo a la puerta de su familia. ¿No lo dejan entrar? He aquí yo estoy a la puerta. El dueño de la casa está en la puerta. Si alguno, ahora ya es personal, oye mi voz, la está oyendo, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Usted se imagina qué será esa vida? ¿Comer en el mismo plato del Señor? ¿Intimidad de sobremesa hablando el Señor? ¿Usted se imagina esa vida, hermano? ¡Abra! Si lo están invitando. Ahora dice, oiga bien, porque el que venciere todos esos obstáculos para abrirme la puerta, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me, que he vencido, me he sentado en el trono de mi Padre. Solo que no es obligado, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero oiga esto, hermano, que es serio esto. Pero por cuanto eres tibio, verso 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable, pobre, desventurado, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, eso no es gratis, hay que pagar precio. Compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque yo, eso nos vomita, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esos vomitados los amaba tanto que los tiró a la gran tribulación para no condenarlo. Al final, depuraran, que lavaran su ropa en la tribulación grande para escapar, porque los amaba, porque el Señor trata duro con el que ama. Y note lo que dice el final de este verso. Por eso, porque los amo, sé celoso y arrepiente. El que va a ser vestido dos veces, doble ropa, es celeste. El que va a ser vestido blanco, es terrestre. Habrá, quisiera yo ser de los que van a vestir de lino fino. Supóngase que yo estoy seguro, vamos a ver. Yo voy a ir de lino fino. Quiero hacer un momentito de fe. A ver, compañeros de lino fino. ¿Dónde están los compañeros de lino fino? Ahí, ahí. Hermano, la mujer virtuosa viste su familia de doble vestidura. ¿Dónde están los compañeros celestes? Vamos a ver los compañeros celestes. Ahí nos vamos a reunir un día para ponernos de acuerdo cómo vamos a estar delante del Señor. Los de blanco, quiere decir que los que no levantaron la mano son los de blanco. Son los de blanco de una vestidura. Atiéndame aquí, hermano, por favor. En una versión bíblica de Jerónimo, dice: todos los muertos resucitarán. 15:51 de 1 Corintios. Todos serán resucitados, porque ningún sepulcro se va a quedar ocupado, sea para vida o para muerte. Pero no todos seremos arrebatados como hombres celestes. Léalo en la Vulgata Latina, 1 Corintios 15:51. Usted va a ver que Jerónimo, que era un santo de la Iglesia de Cristo de los primeros años, siglos, no tenía filiación todavía, ni había división de Iglesia de Cristo. Él escribió eso porque sabe, fue revelado